Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos a nuestro espacio de los chicos, al que son invitados los adultos también. Gracias por estar en nuestra sintonía. El equipo de la Casa de la Cultura de Ecuador les dice gracias por estar allí y hace todo un buen trabajo. No solamente es nuestro programa, sino todo lo demás que se hace en la Casa de la Cultura, en nuestra emisora. Fantásticos programas de calidad, otra manera de pensar. Y bueno, y nuestro operador superestrella Andrés, con nuestro la persona que lo secunda en todo, Vicente, también les agradecemos que estén con nosotros cada espacio. Érase una vez el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Vamos a empezar, como siempre, con un tema, con un cuento maravilloso, y esta vez es sobre un tema que les va a encantar, porque tenemos un invitado que tiene que ver con este asunto del cual vamos a hablar. Así que oigamos el cuento para saber a quién invitamos y de qué vamos a hablar. La niña que le encantaba leer. Era una niña que le encantaba leer. Tenía un montón de libros, aunque entre todos ellos había uno que era muy especial. Cada vez que lo abría, salían de un salto animales, princesas, magos, dragones y muchos más seres fantásticos. Cada día había un cuento diferente y ella podía hablar con los personajes y reír con sus historias. «Hola, princesa, ¿estás triste?», preguntó la niña una de tantos días. «He perdido a mi unicornio volador. ¿Me ayudas a buscarlo?», decía la princesa del cuento. Y como si de la vida real se tratara, ella se iba con la princesa a buscar a su unicornio. Cuando tenía que cerrar el libro, todos los personajes daban un salto para caer en las páginas y de una forma mágica. Todos quedaban de nuevo dentro del libro hasta que ella lo volvía a abrir. Un día, en el colegio, estaba leyendo uno de sus libros como era su costumbre. No era un libro cualquiera, sería el libro mágico. Alba, que así se llamaba la niña, disfrutaba de todos los libros que encontraba, porque con la lectura era capaz de imaginar muchas cosas lindas. «¿Qué estás leyendo?», le preguntó uno de los niños. «Un cuento fantástico», contestó ella. «¿Pero por qué siempre estás leyendo?», volvieron a preguntar otros de los que estaban ahí. «Porque leer es maravilloso y los libros son mágicos. A mí eso de leer no me gusta. Es mejor jugar con otras cosas». «A mí tampoco», dijo otro niño. «Ni a mí», dijo uno más pequeño. Ella les explicó que no era así, que mañana les traería un cuento muy especial para que todos se dieran cuenta de la diversión, lo mágico y lo divertido que podía llegar a ser la lectura. La miraron con muchas dudas, pero aceptaron el reto de esperar a ver qué pasaba mañana. Al día siguiente, la niña trajo uno de sus libros mágicos preferidos. «A ver», todos esperaban, «¿qué tiene este libro de especial?». «Parece cualquier libro. Esto es un libro mágico». Abrió su libro y empezaron a salir de él las princesas, los dragones, los magos, los unicornios y todos los personajes con los que ella se divertía tanto. Cuando vio a los niños emocionados, embelesados, alegres, felices y riendo, dijo: «Claro que no todos los libros son así. Los hay mágicos y los hay normales. Solo depende de nuestra imaginación y de nuestro gusto. Para ti lo que es un libro mágico no necesariamente lo es para mí. Pero con todo no lo podemos pasar requete bien». Los niños estaban tan emocionados y entendieron a qué se refería ella cuando hablaba de la magia de los libros, que también comprendieron que algunos de sus libros, los que ellos mismos tenían, podían ser mágicos para unas personas, quizás para ellos iba a depender suspiraron, estuvieron mucho tiempo jugando con los personajes de los diferentes cuentos, hasta que, bueno, llegó la hora de la salida. Se lo pasaron tan bien que al día siguiente todos fueron a la biblioteca a buscar libros mágicos según cada quien. ¿Qué les parece este cuento? Les ha encantado. Ya, Andrés le fascinan los cuentos. Ya, Andrés siempre dice, me encanta, Laura, y pone una sonrisa que da gusto. Bueno, ¿de qué es el tema de este cuento? Mientras lo piensan, vamos a oír un tema musical divino para venir con nuestro invitado a conversar precisamente sobre el tema de los libros mágicos. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Estamos de vuelta en nuestro espacio. ¿Qué les pareció esa música? ¿Les encantó? Nuestro teléfono, porque siempre les regalamos un cuento cuando nos llaman, nos mandan algún mensaje. Y gracias por los mensajes que nos mandan, las palabras que nos dicen, que nos llenan de entusiasmo y le dan sentido, calor a lo que hacemos. 099-657-7004. Lo voy a decir, pero muy despacio. 099-657-7004. Ay, me equivoqué. 099-657-7004. Gracias por estar allí una vez más. Contamos un cuento bien lindo que se llama La niña que le encantaba leer, que ella descubrió la magia de los cuentos, hizo que sus amigos también la descubrieran. ¿Por qué quisimos hoy específicamente traer ese cuento? Porque invitamos a nuestro espacio a Sebastián Martínez. Sebastián es muy joven, como a la gente joven, igual que a mí, no nos importa decir nuestra edad, tiene 25 años y ya tiene 2 librerías. Por supuesto, nadie hace nada solo. La tiene porque hay un esfuerzo detrás de eso de muchas otras personas. Lo importante aquí es que él es el cerebro brillante, gris, detrás de la selección de los libros. Y que cuando nosotros pasamos por una de sus librerías, El Búho, o la nueva El Búho, una está en Victoria, por ahí, cerquita de la Ecovía de la Orellana, pasando hacia la Foch, y la otra está en la Floresta. Cuando uno pasa por allí, se detiene y dice, ¡ey! ¿Qué pasa aquí? Estos libros están muy diferentes a los que yo he visto por ahí. Yo creo que estos libros definitivamente son mágicos. Y eso los escoge Sebastián Martínez. Él trabaja con todo su equipo, al cual le agradecemos mucho, porque ellos tienen la gentileza también de colaborar con nosotros en los libros que regalamos aquí y en la tele. Entonces, bienvenido, Sebastián. Gracias por haber llegado hasta aquí hoy, puntualito, como siempre. Cuéntanos, Sebastián, ¿cómo es eso que los libros son mágicos? ¿Cómo tú vas a darle el orden que quieras y yo te hago todas las preguntas que me vayan dando la inspiración de los libros que yo leo? Entonces, ¿cómo es eso que se te ocurrió hacer librería? ¿Cómo es eso que ya tienes dos? Porque se dice que nosotros no leemos mucho. Y si no leemos mucho, como tú tienes ya dos librerías, ¿verdad? ¿Cómo es eso de que de dedicarte a esto? Porque tú estás estudiando Derecho, pero te apasiona el mundo de los libros. Que no se discutan las dos cosas. Y lo que tú quieras contarnos. Hola, Laura. Muchas gracias por invitarme. Bueno, el tema de los libros realmente es muy apasionante y hay tanto por hablar que no sé por dónde empezar. Bueno, cuando yo era pequeñita. Sí, no, mira, los libros es algo mágico, como dices, en realidad. Yo cuando me di cuenta del contenido, de todo lo que podían darte los libros, los agarré y nunca los volví a soltar. ¿Qué edad tenías tú cuando te empezaste a dar cuenta de eso? Verás, yo me di cuenta, ¿qué será? Por los 13, 14 años más o menos, que en realidad me agarró el gusto por la lectura. Y bueno, ya más a los 17 años, por ahí ya leía bastante. Ya era un lector. Sí. Y a los 13 tú te diste cuenta, porque habías leído mucho, porque desde los 5, desde los 6 te habían puesto muchos cuentos, o porque ahí ocurrió algo particular. Bueno, mira, mi familia siempre fue lectora. Yo tomé el ejemplo de mi hermano mayor, Andrés. Él leía mucho cuando yo todavía no leía bastante. Yo le veía leer y había siempre el libro rondando por la casa de diferentes temas. Pero algo curioso es que a mí no me gustaba leer los libros que me mandaban en la escuela y en el colegio. De hecho, yo no los leía. Yo leía mis propios libros. Porque no sé, era como que me obligaban a leerlos y tenía ese, no sé, que hacía que lo rechace a los libros. Entonces, hasta ahorita, si yo puedo resumir bien, no sé, vamos a ver, tenemos dos asuntos importantes aquí, que pueden oír los papis, las mamis, los ñaños, los tíos, y los profes. Un ejemplo es importante. Que alguien lea en casa es importante. Cuando nadie lee en casa, es muy difícil que uno tome ese Totalmente. Hábito y lo vea. Totalmente. Entonces, y el ejemplo puede venir de cualquiera. No necesariamente, aunque mi familia sea lectora, en tu caso tú decías, mi familia es lectora, tu papi y tu mami lea. Pero el ejemplo tuyo te vino de tu ñaño. Sí. Quiere decir que un ñaño grande que esté oyendo el programa puede decir, me voy a poner esa meta de ser ejemplo para mi hermano. Sí. Mi hermano pequeñito. Y la segunda cosa que dijiste me llamó la atención, porque a veces los padres, los maestros, obligamos a leer cosas que no están de acuerdo, como decía el cuento, no son mágicos para mí, a lo mejor son mágicos para esa profe. Claro, exacto. Es que los cuentos y los libros en general tienen un carácter muy subjetivo, porque un libro bueno, una novela buena o poesía que uno considera buena es con la que uno se identifica. Entonces, si es que uno no se identifica con ese libro, por más bueno que le parezca a otra persona, a uno le puede aburrir mucho. Entonces, yo por eso los libros que mandaban en los colegios, la mayoría no me atraían, no me identificaba, y yo leía aparte. Y tan así que incluso los dos últimos años de colegio, mi profesora de literatura, Anita Carrera, por si está escuchando. Saludos, Anita. Saludos, Anita. Me mandó libros diferentes. Me decía, a ver, Sebastián, tú di qué libro quieres leer y lo lees. Anita, muy inteligente de tu parte. Sí. Ojalá muchos profes te imiten. Sí, en realidad. Y el primer libro que, digamos, bueno, que tuve pruebas y eso en el colegio, pero que yo lo elegí fue La Madre de Máximo Gorki, y recomendado por mi hermano. Y era un libro diferente al que leían el resto de mis compañeros, ¿no? Pero yo creo que el tema de la lectura es que no tiene que meterse a la fuerza, sino uno tiene que identificar qué temas le gustan a uno. Y la lectura lo que permite es profundizar en esos temas. O sea, si es que a uno le gusta la historia, si es que a uno le gusta la naturaleza, si a uno le gusta, no sé, los viajes. Hay libros sobre todas las temáticas. Entonces, cuando a ti te gusta un tema en particular y agarras un libro sobre ese tema y lo lees, te das cuenta que descubres un mundo maravilloso y profundizas muchísimo el tema y aprendes muchas cosas que antes no conocías. Entonces tenemos, para el que acaba de sintonizar, está Sebastián Martínez hablando con nosotros, porque Sebastián tiene dos librerías, cuando en el mundo ecuatoriano nuestro, de nuestro país, se dice, no, que nosotros no leemos mucho. Pues fíjense cómo es esto. Le dedicamos a él y a todos nuestros oyentes un cuento que se llama A la niña que le encantaba leer, precisamente para hablar hoy del tema de los libros, aprovechando que Sebastián vino. Nos ha hecho un recuento de cómo él se inició en la lectura a propósito del ejemplo de su hermano mayor, y cómo no leía lo que estaba en el colegio. Lo cual yo invito a los profesores, a los papis, a los ñaños grandes que están leyendo, a imitar y hablar con la profe de literatura y decirle, quizás este no es el libro para mi hijo, con tal de acercarlos a la literatura. Y ahora esto último que estás diciendo, me parece que encontramos un tercer aspecto, y es que tiene que ver con que cuando yo descubro, no hacer las cosas por deber, sino por compromiso interno, por qué es lo que yo quiero leer, y sobre eso busco. Claro, totalmente. Lo que me llama la atención de lo que estás diciendo ahorita también es que debería entonces en una casa haber libros. Claro, totalmente. Y yo me he dado cuenta por todos mis amigos que no en todas las casas hay libros. Entonces allí tendríamos, si yo como profe que estoy oyendo el programa digo, me voy a sumar a esta idea como año, y veo que en mi casa, por ejemplo, no hay libros, o que en la casa de mis alumnos no hay libros, entonces es cuando juega un papel importante las bibliotecas, las librerías, y específicamente el bibliorecreo. A mí me gusta porque él está en un centro comercial muy populoso, el centro comercial de Quicentro Sur. No, Recreo, en el sur, y ellos prestan libros. Entonces, no hay un papá o una mamá que pueda aguantar con su bolsillo comprarle libros a lo que es un niño lector. Entonces, los libros se dejan para los momentos chéveres, para cuando tenemos la disponibilidad económica. Afortunadamente hay librerías como las de Sebastián, que tienen una selección muy buena. Pero para otros momentos, que el niño no tenga que dejar de leer, utilizar lo que hay. Claro. Las bibliotecas públicas, como la que está frente al Parque La Carolina, la Pablo Palacio, es una biblioteca que tiene una sala infantil muy buena, tiene una colección muy buena y no los presta, pero está abierta sábado y domingo. La biblioteca municipal más grande, la que está frente al Carón de Led, diagonal, que está dentro del museo, allí no prestan libros, pero lo abren los sábados. Entonces todo ese mundo que se va conjugando, si nosotros lo buscamos, ¿no? Sí. Para tenerle libros a los niños. Y mira, hay algo muy interesante que me he dado cuenta en la librería. A los niños les atraen los libros, les atraen mucho los libros. Yo he visto tanto en la librería como en eventos en los que hemos estado, en ferias que hemos estado, que yo he visto literalmente que los niños les van jalando a los papás hacia los libros, y lastimosamente también he visto que los papás les van jalando de vuelta, ¿no? Entonces, yo creo que es clave para que los papás permitan a los niños tener este acceso a los libros, porque, por ejemplo, a los teléfonos, a la televisión, al internet, a las series, no le ponen límite, ponemos límite, ¿no? A los juegos no se les pone límite, es más, se les encarga el teléfono y ahí se ven, he visto muchas veces. Entonces eso hace que los niños adquieran cierto hábito y que, claro, de grande no es extraño que no les guste la lectura. Pero yo digo, consecuencia. Yo he visto que niños pequeños les van jalando a los padres porque les llama mucho la atención. Hay libros infantiles con ilustraciones hermosas que tienen historias muy chéveres. Y es cierto lo que tú decías hace un momento. No necesariamente tienes que gastar mucho dinero en libros cada mes comprando, sino puedes ir a bibliotecas. Hay bibliotecas que tienen libros muy chéveres. De hecho, en la Universidad Católica recién abrieron una sección que es exclusivamente infantil en la biblioteca de la Universidad Católica. Bueno, y aquí en la Casa de la Cultura Nuestra está una biblioteca muy hermosa, pero que su colección es antigua. Entonces va a pasar a Biblioteca Nacional y aquí se va a abrir la sala infantil. No estoy diciendo inmediatamente, pero es algo muy importante que va a ocurrir. Sí. De tener el acceso a los libros. Ahora, fíjate, el otro día, a mí me ha pasado tres veces con taxistas cuando me llevan a la tele, que yo regalo los libros los viernes allí, que me han dicho que como ellos no leen, ellos no le van a enseñar a leer a sus hijos. Entonces yo le digo, no, olvídense de eso, hagan como que sí leen y empiecen a leer los cuentos para ellos, que usted busque allí, que se los presten en ese lugar que les estoy diciendo o que le pueda comprar. Cuando usted lea esos cuentos cortitos, a usted le va a empezar a gustar y no tiene que ver con la edad. Entonces no importa que ya seamos adultos si no nos enseñaron el amor por la literatura, el gusto por la lectura. Usted conscientemente sabe que eso es el mejor regalo que le podemos dar a un niño, porque es la capacidad de buscar conocimiento por él mismo y de crecer para siempre en la vida. Entonces no se preocupe si usted no le gusta, haga como que sí le gusta. Después, con el tiempo, le va a gustar, pero no va a evitar que su hijo lea. Sí, de hecho, y bueno, como experiencia personal, yo recuerdo así medio vagamente los libros que me leían mis papás de niño, pero de muy muy niño, me gustaban mucho. Algunos de ellos los conservamos hasta ahora en la casa y para mí era algo tan importante, era como un mundo los libros, ¿no?, de niño. Y es eso, si es que los papás desde niños se sientan con ellos en vez de entregarles el teléfono, la televisión o el internet, que tienen acceso todo el tiempo, es algo que se les va quedando a los niños. Y realmente es... Y también utilizar los mismos recursos. Suponte, no tengo mucho. En vez de darle para que juegue una cosita donde está atrapando... El otro día vi uno que atrapan caramelos. Y yo decía, ¿pero qué clase de juego es esto? ¿Qué tiene esto que ver con la inteligencia de un ser humano? Sí, donde saltan aritos. O unos autitos que tienen que pasar más rápido. Tú dices, ¿pero qué estoy enseñándole yo la competencia? Pero sí hay muchos buenos cuentos en audio, muchos cuentos en video, que bueno, si yo estoy en la sala de espera de un consultorio y tengo un niño de 5 años, quizás es preferible que le ponga eso a que le ponga el comiéndose unos aritos, una cosita allí, ¿no? Claro, totalmente. Sí, en la red también puedes encontrar cantidad de libros, de cuentos. Y además puedes bajar libros que son gratis, entonces tampoco es que tú estás supeditado a que si no tienes dinero... Lo que hay es que tener la conciencia, porque no tenemos por qué haber sido educados en el amor a la literatura, si no lo sabemos, no lo sabemos, pero sí cambiar el chip de que si no lo sabíamos antes, no lo vamos a saber después. El futuro, no lo tenemos la bolita de la adivinación, ¿verdad? Sí, ¿qué te parece si oímos un tema musical y seguimos con nuestro espacio de los más chicos, al que son bienvenidos los adultos también, porque es un espacio de orientación familiar? Gracias por estar en nuestra sintonía, en nombre de todos nuestro equipo, gracias por estar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. El Ecuador. Usted escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Sudamérica, tierra de diversas culturas, Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con Ritmo Cuento. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar, lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí. Sí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Y cuando sufres, aquí me tendrás. No dejaré de estar contigo, ya verás. No necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Otros habrá tal vez mucho más listos que yo, eso puede ser, tal vez, mas nunca habrá quien pueda ser un amigo fiel, y tú lo sabes, el tiempo pasará, lo nuestro no morirá, lo vas a ver, es mejor saber. Que hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Seguimos en nuestro espacio dedicado a los chiquitos, al que son invitados los adultos también. Estamos súper felices porque hoy está con nosotros Sebastián Martínez. Sebastián nos ha contado un poco cómo es que él empezó el amor por los libros. Hemos aprovechado la conversación de Sebastián para puntualizar algunos tips que puedo yo, como adulto, como ñaño, como tía, como padrino, como profe, tomar en cuenta si quiero, y no tengo tanta experiencia, en incentivar, en mediar para que a un niño se le facilite el amor a la lectura y el hecho de crear, escribir y que les gusten los cuentos. Gracias, Sebastián, una vez más por estar aquí. Gracias, Laura. Ahora, se me ocurrió preguntarte lo que tiene que ver con las librerías. ¿Cómo es eso que se dice que en Ecuador no se lee? Que hay una estadística que dice mucha gente, que es estadística nacional, que 0.58, o sea, medio libro al año. Medio libro al año. Ajá. ¿Cómo si no se lee, ustedes ya tienen dos librerías en tan corto tiempo? Creo que menos de un año, año y medio, ¿no? Sí, es un año y un poquito más, que abrimos el primer local y el segundo local lo abrimos hace 3 semanas. Y eso lo estamos celebrando. Que haya librerías en la ciudad es motivo de celebración, de contento, de decir felicitaciones a que se haga esto, porque no es lo mismo abrir una librería a cualquier otro negocio. El arte y la literatura están por encima de muchos otros negocios. Todo el mundo es libre de ganar su vida como decida y que sea de provecho para la sociedad. Pero las personas que tienen que ver con la literatura y el arte hacen un papel muy, muy especial. ¿Qué los hizo a ustedes o qué pasó después del primero? ¿Cómo se atrevieron a montar el primero para montar un segundo? Tiene que ir bien. Sí, mira, bueno, lo... ¿Cómo son esos numeritos? ¿De verdad es medio libro al año? Entonces, ¿a quién le vendemos? Es, sí, verás, sí, sí es cierto que en Ecuador no es el ejemplo de promedio de lectura de América Latina. Primero está Chile, primero está Argentina, primero está Colombia, y si nos vamos a Centroamérica, México. Pero Ecuador sí está dicho que se lee muy poco. Sí, mira, bueno, montarse una librería o dos ahora realmente es mucho trabajo. Tienes que tener mucho, pero mucho amor a los libros, porque es muchísimo trabajo. Y realmente es ser un malabarista de las, ver las oportunidades que haya, tener un acercamiento bastante personal con las personas. Por ejemplo, a mis amigos que asisten al búho, yo nunca les llamo clientes. A mí no me gusta llamarles clientes. No, son mis amigos. Me encanta que vayan y conversar ahí con ellos y dialogar sobre literatura, diferentes cosas. Pero yo les llamo lectores. Entonces, los lectores. Lastimosamente es un grupo, si es que comparas con otros negocios, es un grupo bastante reducido, digamos. Yo conozco a casi todos mis clientes, mis lectores que van al búho. Pero es este trato personal que tienes, es hacer diferentes eventos, es estar moviéndote de un lado para otro. La gente que va al búho me dice, oye, qué chévere tener una librería. Bueno, sí, es hermoso. Pero me dicen, yo me pasaría todo el día leyendo. Seguro pasas todo el día leyendo. Les digo, uy, sí. Si supieran todo leía el trabajo. Leía más cuando no tenía la librería. No sabes, claro, yo leo en las noches, en realidad. Yo llego, acabo de trabajar más o menos a las 10 de la noche, 11 de la noche, y ahí en la casa voy a leer. Leo hasta las 12, 1, 2 de la mañana, por ahí. Y luego madrugar para continuar trabajando, leer un poco en la mañana. Pero no, es mucho trabajo, pero realmente... Entonces quiere decir que desde el punto de vista de negocio, no hay que tener la mentalidad de que, bueno, yo hago este negocio porque en 6 meses, en 3 años, en 1 año voy a tener el reverso del capital y entonces voy a hacer mucho dinero. Y cuando tú montas una librería... Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Qué estás pensando? ¿Qué quieres hacer? ¿Es corto, mediano, largo plazo? ¿De qué estamos hablando? Verás, es curioso porque, como tú dijiste, yo estudié Derecho. De hecho, yo debería estar en los tribunales, pero decidí meterme en el mundo librero. El beneficio que uno tiene, o la gratificación que uno tiene al montarse una librería, no es el tema de dinero. Porque si es que quieres hacer bastante dinero, no te montas una librería, sino es todo lo otro que hay detrás, es la gente que está metida en el mundo librero. Hay algo bien curioso que yo siempre suelo contar a mis amigos y a mis lectores. Les digo, a diferencia, yo creo que de la mayoría de negocios, entre las librerías hay mucha solidaridad, no hay competencia. Entre las librerías, yo les conozco, creo que a todos los libreros de acá de Quito al menos, y también a editores y libreros de otros países, porque yo traigo de afuera, y es gente muy linda, es gente muy chévere, todos somos amigos, nos llevamos muy bien. Si es que tengo algún problema con algo, algún título que requiera, yo sin ningún problema puedo llamar a uno de mis amigos libreros y le digo, hola, oye, ¿sabes qué es? Tal vez tienes este. Me dicen, claro, sí, y me lo prestan, me lo dan. Me llaman a mí también, se los doy ahí. Entonces, eso es en este mundo en el que vivimos. Siglo XXI, lo que están llamando el cianuro del siglo XXI es el estrés. Esto es una manera de vivir. Quiere decir que tener una librería es una manera de vivir. Totalmente. Ya tenemos el secreto. Por eso se pueden montar 2 librerías en menos de 1 año y medio, porque es una manera de vivir. Es una manera de vivir humana, donde no hay competencia desleal, competencia totalmente hecha para denigrar a los otros, que es la mayoría de los negocios, porque todavía hay personas que defienden la competencia, ¿no? Totalmente. Sino a todo lo contrario, es vivir en el siglo XXI como si uno estuviera en la burbuja humana. Exacto, es como una burbuja dentro de todo el caos de la competencia. Y por eso te digo, si fuera por dinero, o sea, quien quiera dinero y solo piensa en el dinero, no se debe meter en el mundo del librero. Porque es mucho trabajo y realmente la recompensa está en lo humano. O sea, la recompensa está en la calidad de personas que conoces, como a ti, como a Laura. Entonces, fíjate, humano en el sentido estricto de la relación interpersonal, pero también humano en lo colectivo. Yo como ente que patrocina, que publicita, que difunde la lectura, soy un vanguardista del cambio social. Sí. Cuando yo monto otro tipo de negocio, yo no tengo que ver con el cambio social, a menos que realmente yo tenga mucha conciencia. Y, por ejemplo, como hablan de las oficinas de las grandes transnacionales, como la Google o algo así, que ahí la gente juega y que tienen espacio para la creatividad. Pero en el caso de tener un negocio normal, a menos que tú tengas esta mentalidad, no lo haces. Pero en el caso de la librería, sí. Sí, bueno, pero verás, en estas grandes empresas que, digamos, tienen otra lógica de trabajo, también se hace en función de la, o sea, de estudios para que haya más productividad de las de los trabajadores. También en la librería es puro corazón, créeme, Laura. Tal vez hay personas que no me dicen, no, del, si es que abres otros porque te debe ir o debe estar metiéndote un montón de dinero. Y no, es eso es puro corazón. El abrir otra librería, de hecho, fue más como un sueño, que era abrir una librería en la Floresta, porque no hay una librería en plena Floresta. Es una zona que particularmente como llamada a ser librera, ¿no? Sí, pero claro, y de hecho es justo lo que tú dijiste, y en particular el Búho está especializada en textos que tienen contenido, por ejemplo. Con mucho respeto a los gustos de otros libreros, pero por ejemplo yo procuro en los libros infantiles, que tú conoces muy bien, que siempre tengan contenido, que enseñen solidaridad, que le enseñen a los niños que la xenofobia es algo malo, que también que rompan con estos temas de, por ejemplo, de las princesas y los superhéroes, estereotipos, es romper paradigmas. Yo siempre digo, nuestra librería lo que tiene que hacer es romper verdades, romper paradigmas, o lo que yo llamo el pensamiento crítico. Desarrollo del pensamiento. Exacto. Desarrollo del pensamiento crítico desde los libros infantiles, también los juveniles tenemos cómic, pero nada de superhéroes, sino cómic con contenido, que les enseñen cosas a los jóvenes, o novelas gráficas, son en realidad llamadas. Hasta ensayos, que igual tienen cierto enfoque, ¿no? Que tengan, que llamen al cambio. Que llamen al cambio de las cosas que a nuestro parecer no están bien en este mundo. Por si alguien acaba de sintonizar, estamos hablando con Sebastián Martínez. Sebastián es el librero de El Búho, que es una librería preciosa, muy linda, que está situada cerquita de la... ¿Cómo se llaman esas dos calles? Es en la avenida Diego de Almagro y La Niña. Exacto, o sea, es cerquita de la Ecovía Orellana. Yo me voy caminandito desde allí. Él acaba de abrir otra librería y tiene realmente una selección de libros que a mí me gusta mucho para niños. Y yo me he especializado en averiguar qué buenos libros hay para niños. Entonces yo creo que es una recomendación que vale cuando uno necesita comprar un buen libro. No ir a cualquier librería, no comprar cualquier libro de estereotipos, de risa fácil, de la burlita. Esos libros a los que nos acostumbramos con mucha frecuencia. Y allí también hay algo extraordinario. Que si uno no sabe qué comprarle, quiere regalarle de verdad, quiere, dice, sí, yo voy a contribuir a la lectura de mi ñaño, aunque yo no leo de mi hijo, como me contaba aquel taxista que les comentaba, yo puedo decirle al papá de Sebastián o a Sebastián, que siempre están en la librería, o al librero, porque hay un librero muy bueno, Miguel, ¿no? Sí, Miguel. Y hay Miguel, otro, sí. Ricardo. Ricardo, sí, Ricardo, sí, sí, sí. También sí. Muy buen librero. Entonces yo puedo decirle, recomiéndenme y abrirme a aprender. Para eso vino Sebastián Martínez hoy a nuestro programa. Ha sido un encanto recibirlo. Nos queda poco tiempo. Entonces, Sebastián, ¿qué crees tú que después no nos arrepintamos? Cuando cerremos la puerta de nuestro estudio, no digamos, yo quería decir esto y no lo dije. Y que haya pasado además reiteradamente, porque cuando uno lo llaman a conversar, uno conversa sobre lo que el entrevistador o el que te invitó tiene en su cabeza. Claro. Pero uno también trae su propia agenda. ¿Qué cosas tú dices, no quiero irme sin decir algo como esto? Sí, mira, yo lo que quiero decir y siempre digo a todas las personas, leer en realidad vale la pena. Se nota cuando una persona lee, o sea, la formación que uno tiene, cuando lees de cualquier cosa. Yo a veces voy a la librería y solo tomo un libro al azar, una novela al azar. Recién me leí una novela de África, ahorita estoy viendo una novela de Oceanía, de diferentes lugares del mundo, porque después no te das cuenta y de repente conoces sobre tantas cosas que pasan en el mundo. Pero lo más importante y que siempre digo, uno no debe leer para saber más, o sea, sino uno tiene que leer para ser mejor persona. Tienes que aprender de los libros. Los escritores, cuando lees un libro, tienes una conversación con esa persona. Usualmente un escritor es alguien que ha estudiado, que ha preparado, que ha tenido experiencias muy lindas o muy interesantes. Entonces tú tener la posibilidad de leer lo que él puso es tener una conversación con mentes brillantes y no una conversación de cualquier cosa, porque uno no escribe en una esquina. Exacto, sino uno pone en un libro su mayor esfuerzo. Lo mejor. Entonces, cuando lees, tienes la posibilidad de conversar con personas que incluso ya pudieron morir hace muchísimo tiempo, pero tienes una conversación con un esfuerzo intelectual de una mente brillante. Entonces puedes aprender muchísimo y créeme, como una amiga lectora que fue a librería una vez dijo, un lector no se improvisa, dijo. O también alguien había dicho una frase, leer es como besar, quien no lo hace con frecuencia se le nota en la lengua. Realmente que es importante que una persona a cualquier edad, cualquier persona que está oyendo nuestro programa en este instante, sepa que cuando no lee, no pasa nada, solamente tiene que hacer el esfuerzo de aprender a hacerlo, porque vale la pena. Vale la pena, totalmente. Porque vale a veces nos culpamos, no, es que yo no leo mucho, no importa, aunque últimamente he tenido el infortunio, no sé, de que hay personas que te dicen orgullosamente, no, yo no leo. Y tú dices, wow, está orgulloso, no le da pena. Yo me he encontrado en ferias con, recuerdo a una chica que estaba revisando un libro, y el novio le dice, o la pareja, no sé, le dice, ¿te gusta leer? ¿No te da vergüenza? ¿Te imaginas? Y dejó el libro ahí y se fue. Yo me quedé loco. Porque, claro, es algo que se promociona, digamos, tan poco, porque no es algo que está presente en el mercado, no es de consumo masivo. Pero el leer hace que tú puedas pensar por ti mismo, te da otros puntos de vista. Así no estés de acuerdo en ese punto de vista, pero sabes que existe otro punto de vista, ¿me entiendes? Porque usualmente hay una sola línea que se maneja en las redes, en la tele, en la radio, que sigue la lógica del mundo en que vivimos. Pero el momento que tú lees, dices, wow, ha habido otras formas de ver las cosas. Incluso se dice, ¿sabes qué? Esto que leí no estoy para nada de acuerdo. No tienes que estar de acuerdo, pero ya sabes que existe otra forma de pensar. Entonces eso crea variedad de pensamiento, lo cual es muy importante, crea pensamiento crítico. Te permite a ti pensar por ti mismo. Y además le sumas a todas las maravillas de por qué vale la pena leer, que el cerebro se vuelve más inteligente. Dicen, claro, una imagen vale más que mil palabras. Resulta que los últimos estudios demuestran que no es verdad. Cuando tú ves imágenes o escuchas sonidos, tú abres áreas de tu cerebro que son específicas. El área de la imagen, el área del sonido, aunque todo esté interconectado. Pero cuando lees, se enciende todo el cerebro. Entonces eso te acostumbra a estar más inteligentemente en el mundo. ¿Hay algo que te falte, Sebastián? Bueno, invitar a todos a leer cualquier cosa, lo que tengan a mano por ahora. Y además de invitarles a la librería, no tienen que ir y comprar. A mí me parece una aberración que uno en una librería no pueda abrir un libro y sentarse a leer. A mí me encanta que vayan, que cojan los libros, que lean, que conversen. Si no compran, que pregunten. Que hablen y que nos hagamos amigos. Exacto, exacto. Porque ahí aprenden. Hay un mundo entero por descubrir en los libros. Entonces yo les invito a todos a leer, a ir a bibliotecas, o si quieren acercarse al búho, allá me dicen, hola, te escuchamos en la radio, y nos ponemos a conversar y se ponen a leer un libro. Pueden quedarse 2 horas leyendo ahí. Yo no tengo ningún problema y me gusta que ese sea un espacio vivo. Además de que es muy lindo. Bueno, 1,000,000 de gracias, Sebastián. Gracias, 1,000 gracias por haber venido. Todo nuestro equipo les dice a cada uno de ustedes gracias por estar en nuestra sintonía y nos escuchamos la próxima semana. Con los libros vivirás mil aventuras. Subirás a la luna, bajarás al fondo de estarás en lugares en los que nunca has estado, con guerreros y hadas que jamás olvidarás. Lucharás con piratas, te pasará el malo y sus barcos viajarás. En islas cercanas sus tesoros buscarás. Colorín Colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.